en otras bocas sentir tu sabor. Me inventé en otro cuerpo tocando tu piel. Y yo sé muy bien, no te olvidaré. El amor es así, llega de repente y nos va haciendo confundir. Te has grabado en mí, me sales de mi mente y siento que voy a morir. Márchate ahora. El amor de tu vida. Cruce esa puerta. Es como si todo fuera solo una ilusión. No te des cuenta. No te sentimiento y ve detrás de otra pasión. Olvida todo. Prometo no llorar y no intentarte convencer que un día yo te amé. De mi mente y siento que voy a morir.